Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Malta y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando acerca de los transgénicos, por todo esto, este escándalo, estos mitos que suenan alrededor, sí, que giran en torno a este tema. Los transgénicos por lo general suenan como una palabra mala, como una palabra, sí, infecciosa. Tabú, sí. De hecho, ayer cuando a mí me presentaron el papelito que yo firmé, porque yo estoy seguro que no es el momento para que Venezuela se meta con el tema de los transgénicos, porque eso tiene sus aristas, ¿no? Pero a mí me presentaron el papelito como que hay que firmar para que en Venezuela nunca jamás entre los transgénicos, porque no queremos perder nuestro suelo, perder nuestros niños, perder nuestro... Esa no es la razón esa real. Esa no es la razón, exacto. Esa no es la razón. En realidad, el problema real de los transgénicos es que lo desarrolla una corporación. Ajá. O sí, pues un grupo muy cerrado de personas, sí, que tienen esa tecnología. Mira, el problema de los transgénicos es que generan propiedad intelectual. Y monopolio. Entonces tú tienes una semilla de maíz, que es una semilla de maíz, que es la semilla de maíz que ha usado todo el mundo toda la vida y que obviamente es libre, de libre distribución. Tú vas y tú compras tu semilla de maíz al que la haya producido y le estás pagando por el trabajo de haberla producido, pero por más nada. En cambio, cuando tú agarras y le metes, creas un genoma nuevo, simplemente por la inserción de un gen, esa semilla, por lo menos en Estados Unidos y en países donde esta legislación está adelantada, esa semilla te genera propiedad intelectual. Quiere decir que tú tienes uso exclusivo, tienes venta exclusiva de esa semilla, los agricultores siempre te la tienen que comprar a ti. Exacto. No sé qué. De hecho, eso pasa hoy en día. O sea, no hay que irse muy lejos. Hoy pasa, sí, porque cuando un agricultor quiere sembrar tomate, tiene que ir a comprar la semilla del tomate. Claro. Y ese tomate que él cultiva, que él después arranca de la mata, uh-huh, si él saca esas semillas del tomate y las vuelve a sembrar, no le van a salir. Sí. ¿Por qué? Porque ya fueron modificadas y no son fértiles nuevamente. Sí, eso pasa. Entonces, eso crea un tema de... O sea, ya están aquí, señores. Ya bueno, están. Mira, lo que te viene siendo la soya, todo el maíz importado, Y una buena parte de las cosas como las papas y eso ya son modificadas genéticamente hace muchos años. Pero entonces el problema ahí está en el monopolio que estas empresas pueden generar y la cantidad de poder. O sea, imagínate si tú vendiendo petróleo tienes poder, la cantidad de poder que puedes tener si manejas el tema de la comida. Entonces ahí está el peligro real y ahí es donde la legislación tiene que enfocarse. Y ahí es donde los hippies deberían atacar, si claro, es que realmente están preocupados por algo que tiene que ver con los transgénicos. Claro, y no con enfermedades o cosas que todavía no se han podido probar. Sí, entonces, y además es un problema de legislación. Tú eso lo puedes resolver con una legislación adecuada y con una, y con una contraloría adecuada. Por eso es que yo firmé en contra de los transgénicos, porque aquí en Venezuela cualquier cosa que requiera de legislación y contraloría no se está haciendo. Mira, creo que tenemos una llamada. ¡Aló! ¡Aló! Es conmigo, ¿verdad? Así sí, es. Claro. Muy buenas tardes, le habla María Teresa Ferrero, soy ingeniero agrónomo, tengo 55 años y durante recién graduada, tipo, tú sabes, Margarita, Happy, yo trabajé el campo, pero sí reconozco que los transgénicos, inclusive trabajé en investigación con papa en el Instituto IDEA, okay, hace muchos años. ¿Y qué lográbamos con eso o qué tratábamos de lograr? Que las papas, variedades de papas muy productivas, en kilo, estamos hablando, sí, fueran resistentes a las heladas, para que esas variedades pudieran ir a otros países o a otras altitudes. Okay. Entonces, los transgénicos no siempre son unos monstruos. Claro, por eso supuesto. Eso es lo que quiero transmitir. Estoy un poquito nerviosa, pero emocionada de que me estén escuchando. Los transgénicos no es que sean unos monstruos que nos van a producir unas cosas transgénicas en nuestros genes. No, señores. Más problemas nos causan en el ambiente la contaminación, por supuesto, los radicales libres, o sea, no le tengan miedo a los transgénicos. lo que sí hay que tener, no miedo, pero sí respeto, en estos países donde vivimos, en Latinoamérica, que no sean realmente controlados lo que son las pruebas. Ajá. O sea, porque un producto transgénico no es que, ay, sí, te haces en el laboratorio y te llevas al campo. No, claro. Esos son montones de años y de ciclos. Años no, perdón, de ciclos. Estamos hablando, la papa, el maíz, los cereales son 3-4 meses. Uh-huh. Al año son 3 ciclos. Sí. Entonces son pruebas. Claro. Pero hay que estar también muy pendientes de que en los países donde vivimos, en Sudamérica, sobre todo en Latinoamérica, bueno, Latinoamérica en general, que tengan bastante control. Y sabemos que, bueno, aquí la no higiene, los ministerios, eso, sí, a eso es que hay que tenerle miedo, no a los transgénicos. Exacto. Muchísimas gracias. Disculpa. Ahí tenemos... No, por ay, favor. ¡Ay, qué emoción! Te oigo. Yo siempre oigo Radio Caracas Radio, pero esta vez dije sí, el sábado sí yo llamo, porque soy agrónomo. Y qué bueno. Me encanta siempre lo que dicen. Qué bueno. No, a nosotros nos gusta de verdad que haya más y más personas que se están interesando en el programa, y en este tema que es, yo creo que es urgente que más y más gente lo conozca. Y me encantó el del sábado pasado con el reciclaje y todo. Yo déjame decirte una cosa, mi hermana vive en un edificio, sí, y ella separa tan bella las botellas y tal y tal, pero eso todo baja un bajante y viene el señor del aseo. Se lo lleva todo junto. Claro, o sea, lo separas todo tú en tu casa muy muy muy cuidadosamente para al final que vaya al mismo pote. Eso es, yo siempre digo eso, bueno, es un poco frustrante, pero tiene que existir, digamos, una infraestructura más organizada para eso, pero lucharemos. Ayer tenemos que poco a poco ir trabajando en masa, o sea, en grupos, en no sé, es como decirte, yo tengo 4 perros y yo los camino, yo recojo el pupú. Y es eso. Eso es tan, o sea, importante. Es eso, es todo tan sencillo, pero es el día a día. Claro. Cómo te cepillas los dientes. Mire, ¿sabe qué? Si te lo dejas de cepillar un día, te vas a sentir horrible. Así es. Bueno, así, recoge el pupú todos los días, aunque nadie te vea. Muchas gracias por su llamada. Y bueno, fíjense. Actualmente, sobre el tema del reciclaje, ayer estuvimos en el grupo que estuvimos en los constructores de paz. Ajá. Hubo una persona que está muy, muy, muy, muy, muy ducha en el tema de reciclaje aquí en Venezuela y de lo que le falta y de las razones por las cuales se hacen las cosas mal y tal. Y yo le dije, y ella está bastante dispuesta a venir al programa en algún momento, así que vamos a tener más información sobre eso. O sea, viene una segunda tanda de reciclaje por ahí. Sí, sí. Muy bien, pues qué interesante la opinión de este ingeniero agrónomo. ¿Qué? Por las vías de lo que tú decías hace un ratico fuera del aire. ¿Cuál es vía? Ya a mí se me olvidó. Lo de que tú decías, que el problema es que los transgénicos, las corporaciones, las grandes corporaciones, ajá, bueno, porque las grandes corporaciones son un negocio y ellos les gusta hacer plata. Eso es así. Eso no es que ellos sean el diablo, es que así funcionan las empresas y las corporaciones. Entonces uno tiene que protegerse de la avaricia de esas corporaciones, que es legal y es evidente. Entonces tú decías que si se pueden tener un sistema de producción de semillas transgénicas que responden de alguna manera al interés de las empresas, que realmente lo que están es ofreciendo un servicio, claro, y cobran por eso, sí, se podría tener una red de, así como se tiene el software libre. Ah, claro, decías, claro, tú. Sí, así como existe el software libre, el hardware libre, ¿por qué no promover de alguna manera los transgénicos libres? O a fin de cuentas, que la gente se eduque más al respecto, o que haya más plazas de este tipo en las universidades, que haya, claro, más estudiantes educándose al respecto, para que haya más gente desarrollando estas cosas, de manera que si que no exista una sola corporación en el mundo que haga el arroz con vitamina A. Ajá. Sino que nosotros aquí en Venezuela podamos hacer nuestro propio arroz con vitamina A. Bueno, y no tengamos que depender, fíjate, de Conchanto. Eso que, ¿me entiendes? Conchanto, eso que tú estás comentando del arroz con vitamina A, que es el famoso caso del golden rice. Ajá. El arroz dorado. Tú sabes que en Asia tienen un problema muy grande de falta de vitamina A, porque ellos, los pobres allá, comen puro arroz. Claro. Y un programa de la ONU, justamente, de la que se ocupa de la parte alimenticia, que ahora no me acuerdo, la ONU con la FAO, desarrollaron esta variedad de arroz, el golden rice, que era meterle un gen de zanahoria a la planta de arroz para que el arroz produjera su propia vitamina A. Entonces un grano de arroz que es ligeramente amarillo, y se acabó el problema de la escasez de vitamina A en esos pueblos pobres. Sí, de hecho yo recuerdo haber leído en algún lugar que el beriberi, eso que dice, ah, le dio un beriberi, es una enfermedad en realidad que viene de los países asiáticos. Ajá. porque no comen proteínas, pues. Uh-huh. Creo que tenemos una llamada. Aló. Sí, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Quién nos habla? Pedro Viloria. ¿Qué tal, Pedro? Aquí, escuchándolos, como siempre. Qué bueno. Siempre dicen cosas muy interesantes. De verdad que es agradable escuchar el programa de ustedes. A veces se ponen un poco radicales, pero realmente es interesante escucharlo. Muchas gracias. Por lo menos hay una discusión versada sobre realidades y no sobre mitos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, justamente. Por eso pusimos el extracto de la entrevista, de la entrevista de esta grabada, porque nosotros tratamos aquí de decir lo que decimos con una base científica, sí. ¿No? Bueno, por eso fue que la última vez que yo los llamé a ustedes hice el comentario relacionado con el cambio climático. Ajá. Sí. Okay, y les dije de que cíclicamente la Tierra acomete un cambio climático como tal. Claro, claro, lo recordamos perfectamente. Nosotros lo que hacemos es que modificamos ese ciclo, lo aceleramos, pero ella por sí misma lo hace. ¿Okay? Y por supuesto esa aceleración de ese ciclo nos afecta. Ahora, volviendo al tema de hoy, sí. Básicamente ese movimiento que hay contra los transgénicos es más que todo desinformación. Sí, claro, y claro. Y tanto la gente que está desinformada les preocupa el bienestar del ser humano, comiencen a pensar en todos aquellos que pasan hambre, porque la semilla que pudiera ser utilizada para alimentarlos no puede usarse porque ellos se oponen a que los transgénicos sean utilizados. Así es. Fíjese, estaba viendo justamente el caso. Wow. Estaba viendo el caso de un salmón. Ajá. Que en un año crece 4 veces lo que crece naturalmente el un salmón. Aqua Bounty. Esa es la tecnología Aqua Bounty. Esa sí es privada. Pero la cosa con ese salmón es que tú sabes que el salmón es muy sabroso. Y es muy caro. Y es muy caro. Y es muy, muy, muy, muy bueno para la salud consumir salmón. Entonces, obviamente, desde hace muchos años el salmón se cultiva en grandes tanques porque se iban a acabar con las poblaciones naturales de salmón. Entonces, ahí está el dedo en la llaga para los hippies, una vez más. ¿Por qué? Porque están cultivando de manera artificial, o sea que no están afectando directamente a los ecosistemas de estos animales. Eso. Y bueno, además claro, están haciendo su negocio. La compañía pues que hace el Aqua Bounty no lo hace para salvar el planeta. Lo hace porque, bueno, si tú me compras el salmón Aqua Bounty, yo saco real. Pero bueno, o sea, tú no puedes entrompar con el tema, con el argumento de que es antiecológico, cuando la realidad es que el Aqua Bounty está salvando un poco de ecosistemas de salmón. Bueno, muy bien, tenemos otras personas en línea, pero debemos hacer rápidamente un corte y ya venimos con más aquí en el Conuco de Prometeo, hablando acerca de verdades y mentiras de los alimentos transgénicos. Teo Maita y Carlos Peláez, el Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM.